hace mucho me lo advirtieron, que contigo iba a perder. Pero yo creí en tus palabras, jugué con fuego y creo que me equivoqué. Oye, te entregué el corazón sin mediar la razón y ahora me arrepiento de todo lo que pasó. Ya no hay nada que hablar, pondré punto final a ese juego. Yo sé que te lo harán igual. Da la vuelta y te vas. No te lo niego que te voy a extrañar, pero lo que tú quieres es verme llorando y yo no te deseo el mal. Así que deja ese cuento, yo de eso ya me estoy riendo y la vida me la estoy gozando. No tengo tiempo para estar sufriendo, así que deja ese cuento, yo de eso ya me estoy riendo y la vida me la estoy gozando. No tengo tiempo para estar sufriendo. Que contigo iba a perder. Pero yo creí en tus palabras, jugué con fuego y creo que me equivoqué. Te entregué el corazón sin media la razón y ahora me Sony, Saga White Black, la industria, ¿eh?